Algunas veces pienso que no valgo nada, otras que valgo más que todo el amor que puedo dar. Así es la vida, esto es lo que hay, esto es lo que hay. La vida me dice que el blanco es negro, y yo le digo a ella que no la entiendo. La vida en blanco, y yo la escribo en negro. La vida me dice que no, me da la espalda sin razón, y yo sin rencor, camino y lo intento de nuevo. Naix en 1981 e inicia els seus estudis musicals al Centre Musical Puig Campana de Finestrat amb el seu pare, continuant-los al Conservatori Josep Pérez Barceló de Benidorm i al Conservatori Òscar Espalà d'Alacant, on finalitza els seus estudis de professor de trompa. A l'any 1996 fou becat per el Centre d'Estudis Nord-Amèrica per a realitzar un curs al International Music Camp en Minot, en Estados Unidos. Al camp de la direcció inicia els seus estudis a l'any 1999, assistint a diferents cursos de direcció amb Josep Pérez Pasqual, Frank de Bulluc i Conservar Soler. Estudia a la composició amb Joan Enric Canet al Conservatori Superior d'Alacant i amb Normand Milanes és graduat superior en direcció d'orquestra per al Conservatori Superior de Música Múrcia, on estudia amb César Álvarez i José Miguel Rodilla. Com a director dirigit diferents formacions, per exemple, Orquestra Sinfònica de la Catedral de Madrid, Banda del Centre Musical Puig Campana de Finestrat, Banda de l'Aijón de Granada, Banda Municipal de los Palacios y de Villafranca, Sevilla, Orquesta de la Universitat València, Banda de Orquesta Sinfònica Nacional de Concerts de Cuba, Rukunfunk, Basoler Chester Liefing, Alemania, Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Murcia. Ha sigut director titular de l'agrupació coral de Finestrat 1999-2005, de la banda La Lira de Montfort de Cid 2006-2007, la banda de l'Ateneu Musical de Cocentaina 2007-2009 i la banda del Centre Musical Puig Campana de Finestrat 2005-2012. Ha sigut guardonat amb el primer premi al concurs de joves intèrprets de Villena l'any 1996, col·laborant posteriorment a la gravació d'un CD, premi al millor intèrpret, al International Music Camp de Minot, Estados Unidos, l'any 1996. La batuta del mestre Guillem Thomas, atorgada per la Banda Nacional de Concerts i el Ministeri de Cultura de Cuba, l'any 2005. El primer premi al certamen de música de moros i cristians, amb la banda de l'Ateneu Musical de Cocentaina, l'any 2007. Actualment és professor de l'Escola de Música del Centre Musical Puig Campana de Finestrat i de la Unió Musical de Benidorm, així com director de l'Orquestra de Cambra i Banda Juvenil de la Unió Musical de Benidorm. Somos Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solami Chimbre. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y esta me sonrojo. Buenas tardes desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, actualmente en el colegio El Mortal de Benidorm. Somos los alumnos de tercero A. Hoy tenemos un gran director de orquesta como invitado en nuestro programa. Él es José Vicente Algado. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. ¿Dónde vives? ¿Cuándo empezaste tu carrera de música? Yo vivo en Finestrat. Empecé a estudiar música en Finestrat, en la escuela de música, porque mi padre era músico de la banda y era profesor de solfeo en la escuela de música. Y él desde muy pequeño me inculcó la música y empecé a estudiar allí. Y después seguí en el Conservatorio de Benidorm, el Conservatorio de Alicante, el Conservatorio de Murcia, hasta que terminé pues trompa, que es el instrumento que yo estudié, y dirección de orquesta, que es a lo que me dedico ahora, actualmente. ¿Tu carrera musical fue muy difícil, muy dura? ¿De qué color es tu trompa? La carrera de música es igual que cualquiera, hay que dedicarle mucho tiempo, hay que estudiar, muy importante estudiar, y si no se estudia no se puede avanzar, no se puede aprender como tal, y bueno, es dura como cualquiera, pero lo mejor que desde mi punto de vista es que he estudiado siempre lo que me ha gustado mucho, mucho, mucho, desde muy pequeño, que es la música. Y después mi trompa es color dorada, es dorada, es como un caracol grande, ¿vale? Pero color dorado. ¿Cuál es la mayor dificultad de un músico? ¿Desde pequeño ya te gustaba la música? Pues la mayor bueno, desde pequeño me gustaba la música, desde que tenía 3 años y medio que empecé a estudiar música con mi padre en casa, ya, no sé, me gustaba muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la mayor dificultad, bueno, que es... hay mucha gente, vivimos en toda una zona, Benidorm, Finestrat, Villajoyosa, toda la comunidad valenciana, hay muchísimos músicos, hay 600 bandas de música y no sé exactamente cuántos músicos, pero muchísimos. Entonces hay mucha gente muy buena y hay que prepararse muy bien para poder estar siempre a un nivel alto. Por lo que decía, hay que estudiar mucho todos los días para poder estar siempre a un buen nivel. ¿Tocas algún instrumento además de la trompa? ¿Cómo se toca la trompa? Pues toco un poco el piano, porque para el trabajo de director de orquesta, para poder entender las partituras y entender un poco la música en general, pues necesito tocarlo un poco al piano, y toco un poquito el piano. Y después, ¿cómo se toca la trompa? La trompa es muy fácil de tocar. Simplemente se toca... Lo que hace sonar la trompa son los labios. Y es simplemente hacer como una pedorreta con los labios, así. Así, con la boquilla que tiene, la vibración de los labios con el contacto de la boquilla es lo que hace que suene la trompa. Y después, claro, hay que apretar unos cilindros, que es lo que hace que se modele el sonido y suenen diferentes notas musicales. ¿Tocas todos los días? ¿Qué instrumento te gusta más además de la trompa y por qué? Pues todos los días no puedo tocar la trompa porque ahora mismo me dedico mucho más a la dirección de orquesta y entonces necesito mucho tiempo para poder estudiar bien las partituras, pero sí que todos los días toco el piano porque necesito entender las partituras, las toco al piano y ya está, poco más. ¿Te costó mucho aprender las notas musicales? ¿Por qué de todos los instrumentos has elegido la trompa? Pues aprender las notas musicales, no me acuerdo. Es que las aprendí tan pequeño que no me acuerdo lo difícil que fue, pero yo creo que no fue muy difícil porque se me han quedado muy bien y no se me olvidan. Y ¿cuál era la otra pregunta? Pues la trompa la elegí porque en mi banda, en Finestrat, cuando era pequeño no había ese instrumento. Y una vez el director de la banda que había llevó un trompista a tocar un concierto que hacía falta y vi por primera vez el instrumento, lo escuché. Yo iba con mi padre siempre a todos los pasacalles, a los conciertos, y era muy pequeño. Me fijé en la trompa y desde entonces me encantó su sonido. Y al cabo de los años fue lo que estudié. ¿Cuál es la canción que más te costó tocar? Pues con la trompa hay muchas que cuestan mucho tocar, pero hay un compositor que se llama Gustav Mahler, un compositor director que, bueno, su quinta sinfonía tiene un movimiento que es un solo para trompa, y tal vez eso sea de las cosas más difíciles que he tocado por la responsabilidad de tocarlo con una orquesta y delante de muchísima gente. ¿Todo lo que tocas te sale del corazón? Todo tiene que salir del corazón, porque al final la música es un lenguaje un poco abstracto, son así como puntitos, que si tú miras la partitura no sabes si estás mirando, no sé, un cuadro. Entonces todo eso hay que darle significado, y ese significado tiene que salir del corazón, si no, no tiene significado. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Somos Radio Solidaria Amiga y estamos en internet. Escúchenos. Tengo el corazón contento. ¿Cuándo fue la primera vez que te subiste a un escenario? Pues la primera vez, bueno, como profesional, como músico profesional, a los, creo que fue 16 o 17 años, que me llamaron para hacer un concierto con la Orquesta de Radio Televisión Española para suplir a un trompista que había en la orquesta, que no estaba. Esa fue la primera vez. Pero bueno, de pequeño entré a la banda a tocar a los 7 años, una cosa así, empecé a tocar en la banda. ¿Siempre te has esforzado? Siempre me he esforzado porque me gusta lo que hago, porque la música es mi pasión, es mi vida, y siempre me ha gustado tener un buen nivel y poder trabajar con gente muy profesional. Si tengo que enseñar a niños a tocar en una banda, hacerlo cada vez, buscar formas diferentes para que cada vez lo que es la enseñanza pues pueda evolucionar un poquito más, lo que es el enseñar a tocar juntos, y bueno, sí, me he esforzado. ¿Con cuántos años te dieron tu primer premio? Pues ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, fue en el 96. Tendría 15 años, creo. ¿Has compuesto alguna canción de banda? Sí que he compuesto alguna canción, pero yo no me considero compositor, porque bueno, decidí dedicarme a la dirección de orquesta. Y sí que he compuesto algún paso doble, marchas moras, marchas cristianas, para las fiestas de moros y cristianos, música. Y después también, dentro de lo que era la carrera de composición, pues tuve que componer música pues para cuerdas, para una orquesta de cuerda, para una orquesta sinfónica, para piano. Pero bueno, me gusta, pero no me gusta tanto como la dirección de orquesta. ¿Con cuántos años empezaste a dirigir? Empecé a dirigir a los 18 años, porque bueno, después de estar estudiando toda mi juventud, adolescencia, la trompa, a los 18 años, cuando terminé lo que antiguamente se llamaba tercero de BUP, tuve una lesión en el labio, y se me rompió el labio, el músculo del labio, y no pude seguir tocando trompa. Entonces, gracias a la coral de Finestrat, me dieron la oportunidad de probar de dirigirles. En esa época, ellos habían terminado con un director, el director que fundó la coral, que era el párroco de Finestrat, y me propusieron si yo quería probar, y probé, me gustó muchísimo, y a partir de ahí empecé a estudiar y empecé a interesarme por la dirección de orquesta. ¿Cómo despegó tu carrera de director? Bueno, empecé por la agrupación coral de Finestrat, que fue quien me dio la oportunidad, y después, poco a poco, fui a cursos, a conocer diferentes profesores, y me dieron, bueno, la oportunidad de dirigir diferentes bandas, y poco a poco he ido creciendo como profesional. ¿Cómo se dirige con la batuta? Pues lo de dirigir con batuta o sin batuta, porque hay muchos directores que dirigen sin batuta también, pues es como un guardia de tráfico. Cuando tú quieres que paren, haces así. Cuando quieres que vayan, mueves la mano. Y ya está, y es así de fácil. No es difícil. ¿Cómo te relajas antes de salir a un concierto? Me cuesta relajarme porque hay que salir a un concierto, pero normalmente lo que hago es que repaso de memoria todo lo que voy a dirigir, y eso un poco me tranquiliza, que lo tengo todo toda la música la tengo en la cabeza, y de lo que voy a hacer lo voy a hacer bien y sabiéndolo. ¿Te ha salido alguna vez mal un concierto? Pues de momento no. De momento no me ha salido mal ninguno. Vamos, no recuerdo ninguno. Todos los he disfrutado muchísimo. ¿Cuál es tu mejor banda? Pues mejor banda, no he tenido una mejor banda. Cada banda que he estado desde, por ejemplo, la banda juvenil de la Unión Musical de Benidorm, la banda juvenil del Centro Musical Puig Campana de Finestrat, que es mi banda. He dirigido bandas desde niños pequeños hasta profesionales. Y cada banda he aprendido cosas nuevas. No es que unos hayan sido peores y otros mejores, sino que aprendes cosas nuevas. Con los pequeños me lo paso pipa, me lo paso muy bien ensayando. Aquí en Benidorm me ensayo

El último fue, bueno, el último que fue un premio compartido fue este sábado pasado, que concursamos la banda que dirijo actualmente, que es una banda de Agost, del pueblo de Agost. Ganamos un concurso de bandas en Altea, La Bella, y nos hizo mucha ilusión porque lo preparamos con muy poco tiempo, pero bueno, todos los músicos se implicaron mucho y para mí es un premio especial porque es el compromiso de muchísima gente por una finalidad, que es hacer música y su banda, y eso es muy bonito y muy importante. ¿Te gustaría tener otro trabajo? Pues no me gustaría tener otro trabajo. Con el que hago me encanta, me lo paso muy bien y es que desde pequeño estoy haciendo siempre lo mismo, que es compartir música, y me gustaría seguir haciendo lo mismo durante muchos años. Si no hay otra opción, pues buscaría otro trabajo, pero no me gustaría. ¿Cuántos fans tienes? Pues no sé, supongo que mi padre y mi madre seguro, pero ya no sé cuántos más. ¿Tus compañeros son buenos músicos? Mis compañeros son muy buenos músicos y además son compañeros, es decir, nos respetamos muchísimo y colaboramos cada uno con otro cada vez que hace falta. ¿Qué canción de orquesta te gusta más? Pues me gustan muchas, pero si tuviera que elegir cualquier sinfonía de Beethoven, me encanta, cualquiera. Cualquier sinfonía de Gustav Mahler, que es otro compositor que me encanta, de Mozart también. Cualquiera de esos tres me encanta. Aparte de ser director de orquesta, ¿eres algo más? No, doy clases de música a niños también, pero no, me dedico a la música. ¿Te has puesto enfermo alguna vez antes de un concierto? Sí, me puse enfermo con fiebre, pero bueno, no se podía anular el concierto porque yo estuviera enfermo y lo tuvimos que hacer con un poco de fiebre, un poco de malestar, pero claro, se tuvo que hacer sin ningún problema. ¿Cuántos conciertos has hecho? Pues no lo sé, no los he contado, de verdad, pero más o menos al año, pues todas las semanas, por ejemplo este mes, todas las semanas tengo un concierto, todos los fines de semana tengo un concierto, pues unos cuantos. Si tuvieras que elegir entre hacer un concierto para niños o para mayores, ¿qué elegirías? Siempre para niños. Si tuviera que elegir, elegiría para niños. Y de hecho, en un programa de la banda que dirijo ahora, estamos haciendo un programa para llevar la música al colegio y que esa música no sea simplemente un concierto, sino sea un concierto participativo con los niños del colegio. Es muy importante que todos los niños conozcan la música, que se adentren dentro del mundo de la música, que es un mundo muy, muy, muy bonito. ¿Cuál es tu música preferida? Pues no me gusta solo un tipo de música, escucho de todo, desde jazz, pop, me gusta el rock, me gusta la música clásica, la música sinfónica, la música de piano, todo, escucho de todo, pero es importante escuchar de todo, claro. ¿Alguna vez has llegado tarde a un concierto? Pues que yo recuerde, no. Nunca he llegado tarde. Solamente llegué una vez que tuve un pequeño accidente con el coche llegando al concierto, y llegué justo para empezar el concierto. No me pude ni cambiar. Llegué y tuve que salir directo al concierto, pero porque tuve un percance con el coche. Look at me now. Today I know who I am. I'm a different person than before. I have a dream. I trust in what I feel. There's no return, no doubt about my world. In every day I have learned from my mistakes. There's no reason to feel ashamed. Just let it flow. I'm talking about what you know. We are angels singing to the soul. Hola, somos Radio Solidaria, Amigo Online. Estamos en el colegio, el montón de medidos. Y nosotros, todos los viernes, hacemos radio. Entrevistamos a gente famosa de la cultura, el deporte, de la música, de todo. ¿Quieres escucharnos? Pues entra los viernes en turadio.com.es a las 15:15. Escúchanos. Trust in yourself. You can be free. Don't give up. ¿Alguna vez has tenido que suspender un concierto? No, nunca he tenido que suspender un concierto. Ya lo que le he dicho a una de tus compañeras. Que estaba, alguna vez he estado así un poco enfermo, pero no he tenido que suspenderlo. ¿Dónde has sido tu mejor concierto? Pues uno de los mejores conciertos fue hace un mes más o menos, aquí en Benidorm, en el Benidorm Palace, que tocamos con Ara Malikian, la orquesta de cámara de la Unión Musical, y yo la dirigí, y fue una experiencia extraordinaria porque Ara Malikian, aparte de ser un grandísimo músico, fue con nosotros de lo más amable. Trabajamos muy bien juntos con él, toda la interpretación de la obra, y después el resultado fue una auténtica maravilla. Le gustó mucho al público, y para cualquier músico, para cualquier artista, el mejor premio es que le guste a toda la gente, y eso ha sido uno de los mejores conciertos. ¿Te gustaría tener muchas actuaciones? Bueno, me gustaría tener muchas actuaciones, sí, claro, pero ya tengo muchas. O sea, tengo bastantes. Digo, casi todos los fines de semana tengo conciertos. Lo que pasa que lo que uno ya poco a poco, cuando va creciendo, lo que busca es tener actuaciones cada vez más con grupos o orquestas más grandes, para poder hacer otro tipo de repertorio. Pero bueno, sí, claro. ¿Te han pedido alguna vez autógrafos por la calle? No, eso en el mundo de la música no existe. En el rock sí, pero en el mundo de la música clásica o música de banda, no. ¿Quién te inspira para componer? Uf. Pues cualquier cosa te puede inspirar para componer. Lo que pasa es que la composición no es solo inspiración, sino hay que sentarse delante de un piano o cualquier instrumento. Uno puede tener una inspiración, una idea, pero después es muy importante tocar, improvisar, para que las ideas vayan viniendo a la mente, y poco a poco ir creando ese germen, esas pequeñas frases musicales o sonidos que van a ir creando la obra musical. Pero bueno, cualquier cosa puede inspirar. ¿Has tocado o dirigido alguna vez en una boda? Pues en una boda, sí. Toqué en la boda de un amigo que se casó. Y mi primo, yo y varios amigos de la banda de Finestrat tocamos en su boda. ¿Has viajado mucho por la música? ¿Dónde? Pues sí, he viajado bastante, por la música bastante. El primer viaje que hice fue con bastante joven, con 15 años, a Estados Unidos, a una beca que me dieron, a unos cursos de verano. Y después estaba en Holanda, en Francia, en Alemania, en Portugal. En España he estado en varios sitios, en Barcelona, Madrid. Y por ejemplo este año pues hago un intercambio con un director de Estados Unidos. Iré a Estados Unidos, después a Francia, iré a la orquesta de la Costa d'Azur y poca cosa más. ¿Cuál es el director que más te ha gustado y por qué? El director que más me ha gustado se llama Carlos Kleiber y bueno, este es uno y me gusta es por su concepción que tiene de la música, de cómo hacer la música y cómo trabaja con los músicos cuando dirige. Dicen que los directores sois muy duros, ¿es verdad? Bueno, hay de todo. Hay que ponerse serio, no duro, sino hay que ponerse serio, y hay momentos en que hay que ser, pues, un poco compartir, reírse, contar un chiste, para que, no sé, el ambiente se relaje o poner un poco de orden. El director es uno y tiene que trabajar con mucha gente, con 40, 50, 60 músicos. Entonces, no hay que ser duro, porque no es ser duro, pero sí ordenado, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hace si un músico falla el día del concierto? Pues no pasa absolutamente nada, porque los músicos son personas. Aparte de ser músicos, también tienen sus problemas con su papá, con su mamá. Entonces, si fallan, es una persona, es humano y no pasa absolutamente nada. ¿Alguna vez te han entrevistado niños? Pues nunca me han entrevistado niños y me está gustando mucho. ¿Nos puedes firmar un autógrafo ahora después? Sí, claro que sí, que os puedo firmar un autógrafo, claro. ¿Cómo definirías en una frase qué es para ti la música? La música, para mí, es mi vida y es una manera de ver la vida. Después, ¿Qué es la música como tal? Pues es un lenguaje que sirve para emocionar a niños, a todas las personas, sin que vosotros lo entendáis. O sea, es decir, no hace falta entender las notas musicales para que tú escuches una canción o una melodía y te emociones, que tengas alegría, tristeza. Pues eso es, en definitiva, sería la música. ¿Te ha gustado esta entrevista? Me ha gustado mucho. ¿Cuándo puedo volver? Mañana. Mañana. No hay colegio. El lunes. ¡Qué entrevista más guay, eh! Sí, y ahora solo nos queda dar las gracias a nuestro invitado por venir a nuestra radio.